nos cuentan las vecinas acá, que han llamado a todos los que han podido, a todos los teléfonos que han conseguido y no han recibido ningún tipo de respuesta. Nadie vino a visitarlos, nadie vino a ver qué era lo que pasaba. Ayer empezaron a subirlo a las redes sociales, ya realmente no saben qué otra medida tomar, y nosotros venimos acá a acompañarlos, a brindarles la posibilidad de que se haga un reclamo administrativo ante ARSA, con el apoyo de quienes somos sus representantes, los concejales, los legisladores, y bueno, a tratar de que esta situación se solucione, porque esto realmente se está agravando y se va a agravar. Esto es un poco infeccioso impresionante, la gente no puede seguir viviendo en estas condiciones. Están tomando puestos también ahí, están tomando una puesta. ¿Para qué? Bueno, nosotros vamos a tomar un muestreo para certificar que realmente el riesgo de contaminación, de infecciones que hay en la entrada de las viviendas, porque todo esto que está acá en la vereda, algo se ingresa a las viviendas, y bueno, y para esto va a ser para certificar que realmente estamos hablando acá es de un riesgo sanitario muy grande. ¿Han tenido contacto con gente de otros barrios? ¿Por qué? En el barrio Mi Bandera, por ejemplo, también en la esquina de la junta vecinal del barrio Mi Bandera, también hay una situación bastante grave con el sistema de plaga. Bueno, la compañera Cuyumilla ha estado recibiendo, bueno, hemos estado delegando tareas. Ella les va a explicar bien cómo es, está canalizando los reclamos de los vecinos del sistema. Bueno, en el barrio Mi Bandera ya hace muchos años que los vecinos vienen respirando el olor a mierda con la que nos levantamos todos los días. Lo mismo está pasando en 2016. El intendente Fulques no se hace cargo. En las 2016, desde el día de ayer que estamos sin agua, hace 48, ahora tenemos por 48 horas el servicio cortado. El intendente Fulques no es el que respira el olor a mierda que respiramos todos los vecinos de Viedma que vivimos en el barrio. Porque si esto pasara dentro de los cuatro bulevares, los señores estarían ellos trabajando con la pala como corresponde. Este señor de Aguas Rionegrinas es un irresponsable. Anoche me acerqué a la cisterna del barrio 1016 Vivienda, donde solamente había dos operarios sin luz trabajando. Es una vergüenza. Y hoy a 48, y hoy estamos que a 48 horas no vamos a tener agua. Yo le diría, a ver, también al señor, al ministro de Salud de la provincia, a ver si ya está trabajando en este tema, cosa que no lo está haciendo, no lo están haciendo. Acá recién las vecinas nos comentaban de los vecinos que tenemos enfermos en el barrio, ni siquiera se han acercado, ninguno se hace responsable de lo que corresponde. El olor a mierda lo respiramos los vecinos que vivimos en el barrio, es así. Estos señores no se hacen cargo como tienen que hacerlo. No tenemos, en el barrio 22 de abril seguimos sin los servicios, los vecinos siguen como están. En el barrio Mi Bandera, como recién lo decía su colega también, y hace años que lo vienen respirando y hace años que venimos haciendo los reclamos, y estos señores no se ponen a trabajar como corresponde. Ahora, concejal, ¿ustedes van a hacer alguna gestión o van a entregar algún petitorio ante la empresa de Aguas Rionegrinas o de Arce? Sí, no sé si por ahí la parte legal. Lo que estamos haciendo es, primero, conversando con los vecinos que son los directos damnificados y los que sufren y padecen esto día a día. Lo que van a estar los vecinos es suscribiendo reclamos administrativos para que ARSA, de manera inmediata, primero dándole la posibilidad a ARSA de que venga en 48 horas a brindar alguna solución, alguna respuesta a los vecinos que están padeciendo. Y si en el marco de estas 48 horas no se hacen presentes, no se hacen responsables y no comienzan con los trabajos de fondo que necesita la gente, vamos a estar planteando un amparo ambiental directamente ante el Poder Judicial. Por supuesto, nosotros como representantes, pero fundamentalmente los vecinos, como damnificados directos de esta situación a la que está sometiendo ARSA, que al mismo tiempo que padece esto, lo primero que hace es apretar a los vecinos cuando llaman, y esto tenemos que denunciarlo. Lo que han recibido muchos vecinos que venían a hacer el reclamo, como respuesta, como única respuesta de ARSA, era si tenía las boletas al día. Una vergüenza. Lo que hay que preguntarle es si ARSA está al día con los vecinos. Y cuando uno ve lo que están padeciendo y lo que tienen que sufrir todas las mañanas, uno sabe quién es el que está en deuda y el que no. Porque se puede deber una boleta, lo que no se puede es someter a gente a este padecimiento y al foco infeccioso que significan este tipo de cosas en el patio y adentro de la casa. Los vecinos recién nos contaban que cuando un departamento de arriba tira la cadena, aflora por los inodoros de abajo el contenido de las napas. Esto es infección, esto es la salud más básica que se tendría que estar preocupando el gobierno provincial, que sí tuvo toda la celeridad para establecer un tremendo tarifazo del 71%, pero no tiene ninguna celeridad para venir a dar una solución tan básica como es que, por ejemplo, como bien lo decía Silvana, que no afloren estas napas en el patio y en la puerta trasera y en la puerta delantera de la casa de los vecinos. Bien. Ahí la palabra del legislador Rocha. También vamos a ver si podemos conversar con una vecina concretamente para que nos dé algún detalle de la situación. Acá la vemos con guantes amarillos a una de las vecinas. Bueno, coméntenos, así comenzamos un poco con los legisladores, pero ustedes vecinas acá, coméntenos cuál es la situación. Y la situación es de que desde el jueves estamos así. Desde el jueves llamando. Lo primero que te dice es, ¿tenés deuda? No podemos ir. Le digo yo, ¿cómo? ¿Te importa más la deuda que la situación de que estamos viviendo? Bueno, somos 1, 2, 3. Somos 16 vecinos por escalera. ¿Usted concretamente está viviendo en la planta baja? En la planta baja. Mayormente afectado, ¿no es cierto? Por la cuestión de que el agua cae. Claro, todo lo que tiran de arriba a mi baño, cocina y lavadero. Todo. Rebalsa, baño, cocina y lavadero. Y adelante la puerta va a parar todo. Habitualmente hay problemas con el servicio de cloaca y el servicio de agua, pero desde el jueves la situación se agravó muchísimo. Sí, la primera vez así de esta forma que se inundaron los departamentos. Era salir mierda de adentro del departamento. Para el pasillo, dormitorio, todo, la cocina, más que nada. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Ha limpiado como puede, lavandina? Pues lavandina, hace un ratito mandé a comprar más lavandina y desinfectante, porque no se puede. No se puede respirar, no se puede ni dormir. ¿Usted está con nenes? Uno, de 10 años y una de 21. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, ahí la palabra de una de las vecinas que vive aquí, contando cuál es la situación en el barrio. Ahí está otra vecina también hablando, a ver, vamos a ver si la podemos escuchar y compartimos también su testimonio, vamos a escucharla. Estamos reclamando, de no se nos quedamos nada más y con que está el agua ahí servida que está cayendo de arriba. Estamos reclamando continuamente. No, los chicos no pueden salir a jugar, nada. No, y aparte, tenemos vecinos enfermos en la escalera, y no pueden salir, ¿cómo hacen para ir a bañarse a otro lado? A comer otro lado porque el olor es insoportable. No. Cristina, ¿usted vive en la parte de arriba, en la planta alta o en la planta baja? Donde está saliendo el agua de cargar. Ahí está todo. Recién conversaba con una vecina y habitualmente ustedes tienen problemas con el agua y con las cloacas, pero ahora en este caso se agravó muchísimo. Claro, ahora sí, porque los vecinos, por supuesto, van a trabajar, se bañan, vienen, quieren almorzar, se vuelven a bañar y tiran agua. Uno les avisa lo menos que puedan, pero se tienen que bañar, tienen que cocinar. Ahora, cocinar es imposible entrar a la cocina en lo que hay, porque sale por la bacha de la cocina también. No se puede. ¿Y es agua podrida? La materia seca. De mi baño sale directamente a las habitaciones, yo me duermo un ratito y tengo todo inundado. Sí, es lo mismo. Yo vivo acá en Plaza Baja y es lo mismo. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Limpiar constantemente? Claro, las manos de la vacina, se va así, continuamente está. Sí, la vida que por favor no tienen agua es un caos porque no se dan por eso. Ahí se tienen que bañar, pero de cualquier manera ser solidario con los que estamos más abajo. Muchas gracias. Bueno, ahí la palabra de dos vecinas más entonces, contando un poco lo que es la situación que están viviendo por estas horas. Y que viven a diario, ¿no es cierto?, los vecinos aquí del barrio 20 de junio y también barrio América, y las 915 viviendas. ¿Quedó claro, no, el panorama? Sí, está claro, y bueno, la verdad que esta presentación, ¿a quién corresponde? ¿A Aguas o no? Claro, sí.